Bueno, como decíamos antes, el jueves 6, vamos de hora de abril, va a haber un paro general convocado principalmente por la CGT y con la adherencia de las CTA y de todos los sectores sindicales y cercanos a lo sindical. También van a estar movilizándose la CETEP, la CCC y Barrios de Pie. Para hablar sobre el tema vamos a estar en comunicación con Jorge Duarte, periodista sindical del portal Infogremiales y ha escrito para numerosos periódicos. Hola Jorge, muy buenos días, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, justamente como estaba diciendo, empecemos, si te parece, hablando sobre el tema. Este jueves justamente hay un paro que se ha demorado mucho tiempo, ya desde mediados del año pasado. La CGT viene hablando, digamos, sobre el paro, mencionándolo, no terminando de definir. Ha costado mucho, ha costado incluso el cuestionamiento último que hubo a la CGT con el tema ese del atril del acto dando vueltas y demás. Si querés comentar un poco para los oyentes, ¿cómo viene el mundo del trabajo? ¿Cómo viene el mundo sindical de cara a este paro y cómo va a desarrollarse? Mira, como vos bien decís, es un paro que empezó a anunciarse en septiembre del año pasado, pasó prácticamente por todas las instancias de debate que existen en la central obrera, desde la comisión directiva hasta la mesa chica, pasando por un confederal hasta la reunión con las regionales, por todos los espacios. Lo que faltaba para terminar de concretarse era fundamentalmente el consenso interno dentro de la central para poder avanzar a una medida de fuerza de carácter contundente. Lo que estaba convencida la totalidad de la CGT, de lo único que estaba convencido era que en caso de ir a medida de fuerza, lo que no podía hacer es ir a medias tintas, digamos, tenía que sentirse y ser contundente. Y finalmente eso llegó recién después de lo que fue la marcha del 7 de marzo, luego el episodio del atril, que quedó claro que ya no había más margen para dilaciones y terminó apresurada la medida de fuerza que quizás sin ese episodio podría haberse prolongado un tiempo más. Una vez anunciado el paro, además, comenzaron a llegar las adhesiones, como bien decías, todas las vertientes de la CTA adhirieron a la medida de fuerza, también los movimientos sociales, el sindicalismo clasista, el movimiento de acción sindical argentino, que está compuesto por varios gremios importantes que no están nucleados dentro de la CGT, como la Unión Ferroviaria, los mecánicos, los taxistas, decidieron participar, y también la Corriente Federal de Trabajadores, que es la que encabeza Palazzo. En ese contexto queda claro que la medida de fuerza será contundente y seguramente va a ser la más importante desde quizás la época de Gualdini, porque hace tiempo que no hay una medida de fuerza con tanto consenso interno dentro de la CGT y también en el resto de los espacios sindicales y sociales. Esta medida de fuerza, Jorge, primero, en primer lugar te saludo, buenos días, Aldana es mi nombre. ¿Qué tal, Aldana? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, esta fecha, digamos, llega por la presión de alguna forma de lo que fue la jornada histórica, ¿no?, del 7 de marzo y, bueno, de todas las presiones que se vienen sucediendo por parte de las bases. Digo, nos preguntábamos acá hasta dónde llega este cuestionamiento de las bases, qué profundidad tienen para que en primer lugar se llegue al paro y para que además después del paro, qué pueda suceder después, ¿no? Porque ellos hacen el paro para descomprimir un poco y después, ¿qué pasa? Bueno, en parte tuvo mucho que ver lo que sucedió el 7 de marzo, aunque no lo reconozcan. De hecho, ese mismo día por la mañana, mientras estaba terminando de ultimar los detalles de la organización de la marcha, me crucé con Rodolfo Daer y en ese momento me comentó que la posición mayoritaria de la mesa chica de la CGT era no anunciar una medida de fuerza, cosa que efectivamente sucedió y terminó desatándose el escándalo, y postergar la decisión para después de Semana Santa. Evidentemente lo que pasó esa tarde terminó precipitando los tiempos y acortando el margen de dilaciones. Ahora, después del 6 de abril es que se abre otro periodo en el que la CGT va a tener que volver a discutir la continuidad de su posición contra el gobierno nacional. Y ahí vamos a volver a ver las diferencias muy claras en la interna de la central obrera. Evidentemente una central obrera que tiene un triunvirato de conducción no tiene consenso interno ni sobre una figura, ni sobre un liderazgo, ni mucho menos sobre un proyecto. Y en esa disputa, en esa puja de posiciones tan variopintas que hay en la central obrera, va a ser difícil poder ver claramente en poco tiempo una continuidad de un plan de lucha, por lo menos con la contundencia de este paro. Habrá que ver si después este propio desgaste que tuvo el triunvirato, el propio desgaste que tiene la cúpula de la CGT en su conjunto por no haber respondido con mayor fuerza y con mayor rapidez a lo que era una política de ajuste del año pasado, termina generando que alguna corriente pueda terminar ocupando ese lugar que hoy queda vacante, digamos. A mí me hace acordar lo que sucedió en los 90, cuando la cúpula de la CGT estaba en un momento similar a este, con muchos cuestionamientos de las bases, con mucho descredimiento social y con mucho desgaste, y generó, abrió la puerta a dos corrientes que terminaron de ocupar ese lugar de confrontación contra el modelo neoliberal en aquel momento. Por un lado, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que terminó encabezando Hugo Moyano y que lo catapultó a ser uno de los sindicalistas más importantes de este siglo, años después, y por otro lado, el surgimiento de lo que fue finalmente la CTA, con la inclusión, además de los trabajadores registrados, de los trabajadores informales y de los movimientos sociales. Sí, Jorge, me dejás picando dos preguntas. La primera sobre lo que decías al principio. Vos en una nota, o no sé si vos, pero en Infogremiales, en una nota hace un tiempo, había salido justamente que una de las preocupaciones de la CGT era qué pasaba si el gobierno no daba la respuesta a los reclamos de los trabajadores después del paro, que era, se preguntaban como, bueno, ¿y después qué hacemos? Una de 48 horas, digo, después qué hacemos, ¿no? Justamente relacionado a esto, ¿qué posibilidades ves de respuesta del gobierno? Que aparte parecería estar un poco más un poquito más seguro después del marzo difícil que tuvo, después de la marcha del otro día. ¿Qué respuesta ves posible del gobierno? Y en función de eso, ¿qué pensás que pueden hacer las centrales? Mira, todo indica que el mayor garante de lo que puede ser una continuidad de un plan de lucha de la CGT es el propio gobierno. No da ningún indicio de responder a ninguna de las demandas que le plantea la central obrera, y al contrario, contesta con evasivas o incluso con provocaciones o avances sobre la cúpula sindical. El hecho de que ayer has anunciado que va a ir contra la legalidad de la CGT e incluso a ver y revisar los comicios electorales, los padrones, el cumplimiento del cupo femenino y distintas cuestiones electorales a la interna de los gremios, me parece que puede provocar sí la profundización de la confrontación entre los dos espacios. Hoy quizás esa falta de respuesta del gobierno y esa poca capacidad de incluir a los reclamos gremiales en su política económica puede ser quizás el garante de la continuidad del plan de lucha. Sin embargo, hay muchos gremios que no están dispuestos a ir a un plan de lucha de confrontación abierto por dos cuestiones. Por un lado, porque no lo llevan en su ADN. Muchísimos de los sindicalistas que hoy están cercanos al gobierno nacional estuvieron cercanos a absolutamente todos los gobiernos. Ayer, como lo veíamos a Gerardo Martínez aplaudiendo en primera fila, es una foto que se repite con el paso de los gobiernos, más allá de quien sea que esté gobernando. Claro, está claro que incluso Gerardo Martínez, perdón que te interrumpa, en esa misma, ayer mismo fue cuestionado por Macri por la posición de los sindicatos en general, ¿no? Claro, y está claro que Gerardo Martínez era de los que no querían ir a una medida de fuerza y de los que no está dispuesto a ir a una etapa de confrontación abierta contra el gobierno nacional. Habrá que ver si esto termina en una dispersión de la central obrera entre dos vertientes, una más negociadora y otra más confrontativa, si querés que gane un poco más la calle y que gane iniciativas de combate contra la política económica del gobierno nacional, o termina volviendo a abrirse una etapa de negociación que puede dilatarse meses para la próxima medida de la CGT. Sí, una pregunta relacionada y con lo que decías antes sobre el MTA y la CTA en los 90. Vimos también hace poquito el lanzamiento del espacio del movimiento por los trabajadores Saúl Ubaldini, ¿no? Con Víctor Santamaría, con Elora Gutiérrez, también, bueno, en diálogo con los sectores de la corriente federal de los trabajadores. ¿Este es un espacio que pueda un poco encarnar lo que vos estabas diciendo o no? También por su parte está, bueno, como decíamos antes, lo que se llama el a su vez triunvirato de San Cayetano, ¿no? La CCC, la CETEP y Barrios de Pie, que si bien no tienen peso en el mundo sindical, sí están teniendo mucho más peso en la calle, digamos, estamos saliendo mucho más. ¿Ves en estos dos sectores alguna posibilidad de disputar o de generar estas vertientes más combativas que vos estás diciendo? ¿No lo ves? Sí, no sé si serán ellos, será una síntesis de ese espacio, será la corriente federal ampliada, será la corriente federal más la CTA. Lo que evidentemente va a tener que empezar a generarse es algún espacio que canalice ese mal humor social y que pueda encontrar una vía de escape al desgaste que tiene la cúpula de la CGT, fundamentalmente en los últimos meses. Me parece difícil que pueda lograrlo Eduardo Gutiérrez y Víctor Santamaría, fundamentalmente porque Eduardo Gutiérrez es muy cuestionado dentro de la propia UOM por sus posiciones, y un sindicalista que no puede conducir a su gremio difícilmente pueda conducir una corriente que enfrente al gobierno nacional. Sin embargo, está claro que ese espacio está vacante y que de una manera u otra va a tener que llenarse en el futuro cercano. Cuando surgió la CTA nadie imaginaba que podía emerger una central alternativa y sin embargo surgió con mucho peso, incluyendo los movimientos sociales. Probablemente sea un camino parecido el que tenga que recorrerse en esta instancia. Sí, quizás uno, de paso te pregunto, uno de los conflictos justamente que tiene mucho que ver también con conducir el propio gremio o no, y que más ha estado estos días en la centralidad política, es el tema de los docentes. Uh-huh. Baradel tiene, por un lado, enfrente a Vidal, a una buena parte de la opinión pública, digo, más allá de la opinión que tenga uno o no de Baradel, digamos, está en esa confrontación, a la vez tiene una disonancia interna en su sindicato, ¿no?, por parte del PLA, con el cuestionamiento. ¿Cómo ves esta pulseada? Yo creería que el tiempo corre en favor del gobierno, pero bueno, justamente te preguntamos a vos, ¿cómo ves que siga este conflicto? Sí, el desgaste es importante, habrá que ver qué pasa con los salarios, que seguramente empezarán a llegar con descuentos muy importantes, lo que de una manera u otra va a terminar desgastando la medida de fuerza. Evidentemente el gobierno está jugando con todas sus fuerzas a desgastar a los docentes, a romper un poco la medida de fuerza que fue muy contundente hasta ahora, y Baradel tuvo una pelea adicional que tuvo que ver con las maniobras y las operaciones que surgieron en los medios en su contra, que evidentemente le llevaron un desgaste adicional. No por nada, en un momento muy importante del conflicto empezó a bajar un poco el perfil, recuperó un poco de protagonismo, pero lo tuvieron contra las cuerdas. El gobierno nacional, la verdad es que uno ve que está jugando todas sus fichas, y la verdad es que es de difícil pronóstico la solución. La intransigencia del gobierno no pareciera dar mucho lugar a un acuerdo que pueda tener una salida consensuada donde todos dejen algo para cerrar un conflicto que no tiene una solución en el futuro cercano. Así que la verdad me parece que puede ser un conflicto testigo de lo que puede suceder después, y no tengo pronóstico porque la verdad es que las jugadas del gobierno son cada vez más fuertes, no solo en la negociación sino también en el avance contra la sindicalización, en el hecho de avanzar contra la personería, con las multas, con la erosión de las figuras de los principales gremios. La verdad es muy difícil saber cómo se va a resolver. Lo que queda claro es que también va a depender mucho de la disposición que tengan las bases de confluir en una medida de fuerza con la contundencia que tuvo hasta ahora. En estos momentos están en una consulta todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires a ver cómo se sigue, porque todos tienen la misma duda, digamos, hasta dónde los docentes van a aguantar descuentos tan importantes, con una estigmatización tan importante y con un ataque tan importante desde los medios. Sí, incluso estaban haciendo esto que vos decías, encuestas para evaluar. La mayoría está de acuerdo en seguir con las medidas de fuerza, pero bueno, el tema es cómo, ¿no? Si desde paro indeterminado, que eso también puede impactar y no creo que tenga mucho consenso dentro de los docentes de la provincia, hasta paros semanales, digo, pensando en este conflicto, ¿no? En la posición del gobierno dura de no querer negociar tanto en provincia como en capital. Digo, no recuerdo un paro sistemático de capital hace muchísimos años de los gremios de docentes de capital. ¿Cómo crees que va a impactar el arreglo, ¿no? Digamos, de las paritarias docentes en lo que es el arreglo, la negociación paritaria a nivel general de los trabajadores? Bueno, de a poco, con dos caminos distintos, el gobierno está empezando a fijar lo que va a ser la pauta salarial del año. Por un lado, con esta firmeza y con esta crudeza con los docentes, que no sueltan más allá del 18, 19, 19,5%, y demuestran que no van a dar el brazo a torcer ante esa pauta salarial. Y por otro lado, con negociaciones con sindicalistas cercanos, como es el caso de Armando Cavalieri, con el que cerraron en tiempo récord y bajo un hermetismo absoluto, un 20% en dos tramos que se acordó hace dos semanas. Me parece que con esas dos vertientes, la vía negociadora y con el látigo, si querés, por otro lado, están tratando de cerrar una pauta salarial muy por debajo de las expectativas de todos los gremios. Algo parecido ya le pasó a la bancaria, que con un plan de lucha muy importante apenas pudo sacar 4 puntos por sobre la inflación. Todo indica que el gobierno está en ese camino, que la perspectiva económica del gobierno es clara, que quiere bajar la perspectiva salarial para que baje la inflación, es su concepción económica, no está evaluando ninguna otra alternativa que sea de menor tensión o de algún acuerdo intermedio. Sí, una última pregunta sobre esto que vos estás diciendo justamente. Con las perspectivas de inflación que, digo, perdón, me corrijo, las paritarias que estuvo ofreciendo, las propuestas paritarias que estuvo ofreciendo el gobierno hasta ahora, responden justamente a la perspectiva de inflación que ellos tienen, alrededor de un 18-17%, fueron cambiando, digamos. Hasta ahora, el mensual, la inflación mensual, si la proyectamos, o por lo menos según varios estudios, si se proyecta anual, estaría por encima, después cuánto o no está por verse, de esa inflación proyectada, y por lo tanto, según varios acuerdos paritarios ya cerrados, dispararía una cláusula gatillo. ¿Esto es correcto? ¿Cómo afectaría si eso pasara con varios gremios? Es así, lo que el gobierno está tratando de sellar es que los gremios en su conjunto no recuperen lo perdido el año pasado. Lo que ofrece a todas luces es que no pierdan de nuevo, pero no da ninguna certeza ni ninguna posibilidad de recuperar lo que se perdió el año pasado. Porque el 18, el 19, el 20 siempre va acompañado de una cláusula gatillo que está atado a lo que mide el INDEC, que hoy a grandes rasgos todos coinciden que está más o menos bien, por lo tanto no sería un problema. Pero el problema sí está en lo que se perdió el año pasado. De acuerdo al gremio y a las distintas estimaciones, es entre el 10 y el 6% del poder adquisitivo del salario. La puja está en recuperar lo perdido y también en la posibilidad de ganar la inflación, porque las paritarias también es eso. No es solo mantener el mismo salario por X cantidad de años o a lo largo del tiempo, sino también la posibilidad de aumentar el salario de un trabajador, el salario real de un trabajador, más allá de la inflación que haya en el año. El gobierno se niega a que pueda haber aumento o a que pueda, aunque sea, recuperarse lo que se perdió el año pasado. Y en esa puja parece no haber salida por el momento. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por este panorama y esperamos poder retomar pronto. Claro, cuando quieran. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Jorge.